Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidas nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy estamos transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por sumarse en estos espacios. Hoy tengo a Rosy Claire Cantó, con quien vamos a estar conversando sobre el portal energético que vamos a estar teniendo entre el 18 y 21 de agosto. Muchísimas gracias a todos por sumarse. Para quienes no conocen a Rosy Claire, quiero contarles, ella es muy querida por el canal. Ella es máster en Reiki, también terapeuta holístico. Voy a darle la bienvenida a Rosy para que se sume a este espacio. ¿Cómo estás, Rosy? Yo no te puedo ver, pero confío en que todos están viéndote. Te veo. Estoy bien, feliz de estar contigo, muy feliz. Muchas gracias, Rosy, por estar nuevamente con nosotros. Me encanta tenerte acá, en tu casa, Mindalia. Y bueno, estamos viviendo un momento de un gran portal. Háblanos de esto. Si bien terminó ayer, fue el 18 al 21, ¿estaremos sintiendo todavía estas energías? ¿Qué nos trae este momento? Pues fíjate que sí, de hecho, este inicio, pues solamente es el arranque, pues no, es una energía de arranque porque es la ventana, la puerta para una grandísima transformación que va a ser precisamente la revelación de muchas verdades, ¿sabes? Es la revelación de muchas verdades y la activación de la verdadera conciencia del yo soy. También pues, nos va a traer la recalibración de la realidad y la separación de las líneas del tiempo. Hay realmente mucho que comienza a pasar a partir de ayer, y esto es solo el comienzo. Y esto, como quien dice, se comienza a poner bueno a partir de ayer. Los síntomas físicos se comienzan a sentir. La Tierra ha estado, vamos a decir, manifestando sintomatología durante todo este tiempo. Y los cuerpos físicos también. Mucha gente me ha dicho que se ha sentido muy cansada físicamente. Y eso tiene una razón. Entonces, pues, hay mucho que contar al respecto. Incluso fíjate que parte de la recalibración de esta realidad habla de la activación de lugares sagrados, ¿no? Y entre esos está, pues, obviamente, las montañas de los Andes, que nos habla precisamente de estos grandes cristales que empiezan a activarse y empiezan a manifestar, ¿verdad? Este profundo amor. Y obviamente esto es una preparación, ¿no? Porque no es que ya ahorita se manifestó lindo, cambió, no, o sea, empieza a moverse, ¿no? Esta energía que empieza a dar este nuevo, vamos a decir, este nuevo eje de la Tierra, ¿no? Y para eso, pues, hay varias tormentas. Han habido vientos huracanados, vamos a decir, frío glacial que se ha movido, y bueno, pues, y así muchas cosas. Muchas gracias, Rosy. Yo tengo la siguiente pregunta porque justamente esta semana lo que decías un poco del cansancio, pero también tú me dirás si vamos a estar sintiendo, por ejemplo, falta de sueño, como de alguna manera sintiendo que estamos siendo sacudidos. Pues fíjate que sí, hay sintomatología física muy marcada. Recordemos que el portal de León 8-8 abre una puerta solar, y de hecho es una energía solar la que estamos sintiendo. Y es una energía solar que llega para iluminarlo todo, porque es una disolución de muchas cosas, ¿no? Viene a salir a la luz muchas cosas, y para ello entra en directo esta energía solar, y la energía del sol es agotadora. ¿Pero por qué es agotadora? Porque comenzamos a canalizar, o sea, hay algunos temas que si yo me pongo científica te voy a decir que los códigos solares se integran, no, a ver, vamos a poner en español esta situación, y es, comenzamos a canalizar el cambio y la metamorfosis del cuerpo, y esto es como cuando el bebé nace requiere dormir, ¿verdad?, porque está en desarrollo, estamos como en un cambio o metamorfosis de la estructura de carbono 14 que hemos tenido toda la vida a la de silicio. Entonces, para ello necesitamos reposar, Y te voy a decir también que como está subiendo la frecuencia del cuerpo, pues sí, estamos desdensificando la materia, está cambiando la frecuencia, porque ahorita mismo estamos eligiendo, estamos permitiéndonos elegir de la frecuencia de miedo, control o escasez a la frecuencia de amor, abundancia y libertad. Entonces, hay estas dos líneas del tiempo. Entonces, la gente que elige la primera, pues o es removida del plano o simplemente ya cumplió su misión, y los que estamos eligiendo la otra, nos da un cansancio, un sueño que parece en 50 o el no sueño, porque sabes, eso también pasa cuando, y me pasó con un paciente, me siento dormido nada en toda la noche, es que claro, la energía solar entra a iluminarlo todo y entonces pasas despierto con los ojitos así toda la noche porque tienes que estar despierto para poder, para que el cuerpo transmute, cambie y limpie ciertas cosas. Entonces sí, es como loquísimo lo que ocurre. Entonces entras en un plano como de agotamiento en el día y dices, Dios mío, porque lindo, estoy dormido en el día y despierto en la noche, porque ahí es cuando está cambiando. Y hay unas palpitaciones también a nivel cardíaco y dices, es más un infarto. Y no es eso, pasa que se está activando el timo, el chakra timo, porque estás entrando en la frecuencia de amor incondicional que te está obviamente poniendo precisamente en esta frecuencia de más amor, más paz, más libertad. Se activa también los zumbidos, ya estos zumbidos maravillosos que lo que están haciendo es activar el don de la clariaudiencia. Y también te activa esta parte de lo que es la conexión con los zumbidos sagrados, con el sonido sagrado de la creación. También hay calores repentinos. Fíjate que ayer, tú sabes el nivel de frío en el que estamos, ¿no? Pues ayer yo que soy frío rápida sentí estos calores repentinos. Entonces la típica, Dios mío, ya estamos en menopausia. Pues no. Fíjate que no. Esto ocurre porque se está recalibrando el ADN en luz. Entonces cuando el ADN se recalibra en luz, sientes estos cambios de como de temperatura repentinos. O sea, estoy tapado, me destapo. Estoy destapado, me da frío. Entonces dices, ¿qué pasa? Estoy loco. No, no estás loco, estás mutando. No estás muriendo, estás mutando, era la frase de mi maestro. Y obviamente hay vibraciones también que hacen que el cuerpo cambie, ¿no? De un momento a otro dices, ¿qué pasa? Y es, la verdad es que son temas de la purga emocional, más nada. ¿Cómo vamos a sentir, por ejemplo, después de toda esta energía o con todo este movimiento que está ocurriendo, las estructuras de siempre? ¿Va a haber cambio de estructura, nuevos paradigmas? Pues fíjate que los cambios van a ser paulatinos, pero sí van a ser bastante fuertes. Va a haber una revelación de la verdad. Sobre todo, se va a entrar la luz en directo y todo lo que ya no puede estar sostenido se va a ir. Van a haber cambios en relaciones, van a haber cambios en incluso en trabajos, en todo aquello que ya no puede sostenerse más, en trabajos, en todos los escenarios que ya no, incluso, a ver, en estructuras de todo aquello que se ha venido sosteniendo, que ya se vuelve insostenible. Entra la energía del sol y lo va a poner en evidencia. Y de un momento a otro, simplemente ya quedó en evidencia y ya eso no puede sostenerse más y ya. Y quedó así, todo será iluminado, pero absolutamente todo será iluminado. Y todo lo que no está alineado ya más con la esencia del ser humano. Si ya no está alineado con tu esencia, se va. Todo aquello, por ejemplo, ya que yo hubiera seguido trabajando en el banco, hoy no, olvídalo, eso no iba a ser más. Imposible. O sea, no. Cada corrida que alinean a los seres humanos con la esencia va a empezar a retirarlos, a retirarlos. Ya no. Ya. Porque la vibración ya no va a ser compatible y va a empezar a retirar a las personas que no tienen que estar ya en determinadas estructuras. Y es así como lo vas a ver. Vas a ver, por ejemplo, denuncias, muchas denuncias, pero más está relacionado con la recuperación del poder personal de los seres humanos. Y ahí esto nada tiene que ver con influencias de que la gente, liderazgos, no, no, esto es simplemente de la conexión del ser humano con el ser humano, nada más. Aquí nadie tiene que ver con que ay, lo influenciaron mal y la gente que está siguiendo. No, nada que ver. Esto es un tema del ser humano con el ser humano. Y se van a empezar a ver las verdades. Y ya. Rosy, me encanta que estés con nosotros nuevamente porque nos traes muchísima claridad a través de tu mensaje. Me gustaría preguntarte si hay prácticas o rituales que nos puedan ayudar a sostener esta vibración y atravesar este cambio. Fíjate que sí, yo estuve revisando y me coincidía que muchas de mis alumnas se habían hecho la carta astral, y a todas en este tiempo las mandaron a hacer la posición del sol de yoga. Yo no hago yoga, yo hago qigong. Y yo recordaba, porque me tocó con tres, recibirlo. Y les recomendaron a todas hacer la posición del sol de yoga. Yo, obviamente, no soy yogui. Sin embargo, les recordaba que en el tiempo que a mí me tocó hacer un fortalecimiento de mi chakra 3, yo trabajé todos los días. Yo me levantaba de la cama y lo que hacía era inmediatamente el saludo al sol. Yo les recomiendo que hagan eso, porque es un tiempo para integrar esta energía, fortalecer la energía del sol. Otra cosa que yo les recomiendo un montón en este tiempo es las respiraciones, trabajar meditaciones, sobre todas las cosas, hacer un reconocimiento, ¿verdad? Y una honra a las emociones que sientes. Porque muchas veces las emociones van a seguir ahí hasta que no las reconozcas. O sea, dejar de darnos palo y sentir que es pecado sentir. Porque no, yo no voy a sentir eso porque es pecado, porque no hay que sentir eso, porque no hay que sentir eso hacia la mamá, hacia el papá, hacia los abuelos, hacia la familia. No, ¿sabes? Olvídate un segundito. Sal del encaje de la familia, del encaje de que es mayor, de que no. A ver, odia 5 minutos para que eso no se te haga rencor, resentimiento, no se te baje la frecuencia de verdad. Permítetelo sentir. Honra esa emoción. Porque sobre todo ahorita, que es un tiempo de purga emocional, todo lo que está dentro de ti tiene que ser validado, reconocido y honrado, sin juzgártelo a ti misma, porque eso es ego. Ya, y reconocer, y sabes, o sea, justo yo escuchaba, ¿no? Escuchaba cosas hace un momento en una reunión y me decía una amiga, ¿estás bien? Estoy bien, pero seguro estás bien. Yo sí estoy bien, te juro por Diosito Santo que estoy bien. Porque escuchaba, ¿no? Y escuchaba con ojos del observador y digo, es que de verdad tenemos que permitirnos sentir. Y yo pienso que todo está bien hasta cuando te perjudica a ti mismo y tú puedes elegir y tienes derecho a elegir. Y todo aquello que ya te perjudique a ti no puede ser. O sea, ya cuando te daña a ti y dañar al entorno. No, es que como a mí no me perjudica. No me perjudica a mí, pero si yo ingreso X o Y energía a mi lugar, pero esa energía perjudica a mi asistente, perjudica a mi otra asistente, perjudica a mis gatos. Ah, no, pero es que yo soy un ser de luz. Bullshit, no, perdóname, pero no. No. Para yo estar bien, mi entorno tiene que estar bien. Entonces, no. La respuesta es no. Entonces, es un poco validar eso, honrar eso, ¿verdad? Ver que mi bienestar es un ser holístico y soy yo. O sea, yo soy un todo, somos uno. ¿Ya? Entonces, un poco es honrar eso, permitirme sentirlo y salir de ese todo está bien, todo está, salir de estas negaciones, ¿no? Y reconocerlo, porque a veces estas emociones así que son un poquillo, tú sabes, discordantes, se esconden atrás de varias caretas. Y cuando tú no las reconoces, te juegan la cuca de muchas maneras. Entonces, creo que esta purga emocional viene a hacernos frente de eso, ¿no? Y es no juzgarte, verlo como un ejercicio interesante y permitirte ver todas las facetas de ello. ¿Para qué? Con un propósito genuino, y es permitirte verlas, permitirte sentirlas, yo te conozco, te reconozco, te honro, te percibo, te siento, así se siente el rencor, así se siente el odio, el fastidio, ok, no te quiero ya más conmigo, te voy a dejar ir, te dejo libre, y no te quiero aquí, cuando te digo no te quiero aquí, esta persona que provoca es un sin ley, bien, no te quiero en mi entorno, no, elijo que no vas a entrar aquí, gracias, puedes retirarte ahora, tu trabajo aquí ha terminado, gracias. ¿Quiero una cita contigo? No te la voy a dar. Bye. Porque le quitas la paz a mí, a mi entorno. Y ellos son uno conmigo, ¿no? Con una sonrisa. Y es eso, o sea, validar eso, entender que esta purga emocional es un gran todo. Eso. Mira qué curioso y sobre todo porque esto creo que aplica para todos los sentidos. Somos siempre súper amables y súper digamos, más respetuosos incluso con los de afuera de lo que somos con nosotros mismos, y creo que de algún punto, de alguna manera, nos está exigiendo también ser igual de respetuosos y amables con nosotros. Exacto, de hecho, comenzar por ahí, ¿sabes? Es lo que yo he visto para nosotros mismos en este tiempo. Es un poco validarlo por ahí. Comenzar teniendo misericordia con nosotros mismos, porque eso es elegir la línea del tiempo del amor, la abundancia y la libertad. Sentirte libre de decir, no, no, elijo que no, así. Me encanta. Rosy, gracias por estar con nosotros. Estoy viendo algunas de las preguntitas y me siento muy interesante que no, no, al menos yo he sentido movimientos estos días, me he sentido muy movilizada, pero no he sido la única. Ya he visto varios comentarios y siento que está siendo el sacudón colectivo, pero esto quiere decir que cada uno tiene que hacer su trabajo muy individualmente, ¿no? Exactamente, porque todo lo que hagamos en el nombre del amor y de la luz para nosotros mismos va a mover la energía universal, la energía, o sea, todo lo que tú hagas para ti contribuye en el movimiento de todo el planeta. Entonces, es valiosísimo que lo reconozcamos para nosotros mismos. Es muy valioso. Rosy, muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que querías contarle a toda la comunidad de Mindalia sobre tus sesiones. Te pido que nos cuentes más, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo, bueno, hace mucho tiempo había dejado de promocionar las sesiones individuales, pero yo siento que es un tiempo de volver a hablarlo, ¿sí? Hay nuevas herramientas y nuevas maneras en las que estamos canalizando las sesiones individuales, y siento que es tiempo de darle un espacio, ¿ya? Como les decía hace tiempo, incluso a mis pacientes, no es el tiempo que te sobre, es el tiempo precisamente valioso que hace falta a veces, ¿ya? Porque para mí hacer una sesión individual demanda a veces de levantarme muy temprano en la mañana o acostarme muy tarde en la noche. Sin embargo, yo siento que el proceso ascensional hoy lo amerita, porque es eso, o sea, es cómo puedo yo contribuir a este cambio, a este proceso, y es así, es contribuyendo así precisamente. Es un momento, como decía por ahí Anita, la doctora que está por ahí, mi doctora que está atenta, que es mi paciente hace muchísimos años, que la amo con mi vida, es mi amiga además, ante todo. Primero fue mi paciente y ahora es mi amiga. Es eso, es el establecimiento de límites, ¿sabes? Y se dice muy fácil, sin embargo, ¿qué es el empoderamiento? El empoderamiento es la conexión con tu propia esencia. Y eso, como decía una colega hace un ratito que estábamos conversando, es mi trabajo y mi función ahí es el acompañamiento. Sí, y es acompañar al paciente a que haga este proceso, porque mi única misión aquí es estar contigo en este proceso, y bueno, obviamente hacemos uso de ciertas herramientas que cada vez han sido más especializadas y durante este tiempo han cambiado. Hay varias herramientas, está el Reiki, está el péndulo hebreo, están las herramientas de terapia de manejo de trauma, y muchas otras más que aplicamos. La principal meta es la conexión con la esencia. Claro, se limpia la energía, se liberan las emociones, porque todo lo que está después de eso está la manifestación de todo eso que tú quieres en abundancia, en amor, en lo que tú buscas, ¿no? La meta es hacer un camino hermoso, en paz, para alcanzar tus metas personales. Muchas gracias, Rosy, por esa invitación. Todas las personas que sientan este llamado, que se identifiquen con lo que hemos conversado hoy, les recuerdo que acá abajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Rosy. Nos ponía alguien por acá, quiero leerlo. Olga dice, mucho cansancio, cambios de sueños, pesadillas, escalofríos temporales. Rosy, gracias por explicar estos cambios. Bueno, me encanta que estoy viendo los mensajitos y todos de alguna manera coinciden en algunos de estos síntomas físicos que tú comentabas. Voy a leer un mensajito que nos deja Diego Ramírez desde Uruguay. Dice, hace semanas tengo dolores de cabeza y mareos. ¿Podrían ser síntomas por estos ajustes? ¿Cómo gestionarlo? Tócala, Diego, yo estaba igual, ya, y yo que soy exageradísima, ya estaba ya yendo al doctor y a todos lados, y no era orgánico. Sin embargo, sí te recomiendo, cabeza siempre es delicado, date una visita al médico, siempre es importante hacerlo revisar. En mi caso no fue orgánico, sí, ingesta de agua, más hidratación, eso, y gracias por preguntarlo porque así hacemos la recomendación. Más hidratación y más agua. Sí, las dos cosas. Y cuando digo hidratación, me refiero a hidratación, ya sabes, hidratación médica, ¿no? La hidratación que te mandan y ahí sí, con todo respeto, no es que no, que al hidratar 2 litros de agua le pongo no sé cuánto de sal. No. O sea, hay hidratación médica que está recomendada. La hidratación que te mande tu médico, mínimo 1 litro de hidratante, mínimo, y yo me tomo 4 litros de agua, ¿ya? Y agua de buena calidad. Ya, es por un lado. Por otro lado, sí, muy importante trabajar la purificación de tu cuerpo físico. Sí, me refiero a alimentación de suave y trabajar, por ejemplo, desintoxicación iónica, sauna, porque lo que me quiere decir eso es que tu chakra 6 se está desbloqueando. Hay, dicho en fácil, los dos hemisferios cerebrales están en un momento de integración. Cuando se integran los dos hemisferios cerebrales, quiere decir que estamos integrando nuevas creencias, que estamos desbloqueando el chakra número 6 y el chakra número 7. Es decir, que estamos recibiendo energía muy, muy poderosa. Y eso es un compromiso, por si acaso. No es que, ay, lindo, estoy haciéndome poderoso y ahí muere el tema. No, o sea, eso es, estoy integrando más energía, es más hidratación, mucha más purificación, en este caso, más comida, por ejemplo, como, bueno, mi país es la Veteraba, más comida morada, col morada, todo aquello que te ayude a que tu cerebro pueda estar mucho más nutrido. Es eso. Muchas gracias, Rosy, por tu respuesta y la recomendación, que esto también va para todos. Voy a leer ahora a... se me ha ido. Acá, Ricardo Morales, desde Perú, dice, siento incertidumbre al futuro. ¿Cómo puedo utilizar este portal como una oportunidad de confianza y transformación? Ya, justamente como te lo decíamos, mira, eligiéndolo, la respuesta ahí es fácil, es elígelo, porque tú puedes en este momento elegir o el miedo, la escasez, o el amor y la abundancia y la libertad, ¿sí? Elígelo, tú puedes transformar a través de tu elección. O te quedas vibrando en miedo y escasez, o eliges, porque somos seres multidimensionales. Entonces, dejas que entre la... Se te van a revelar cosas, y no sé por qué te lo digo. Entonces, ante esa verdad, tú vas a decir, ¿qué voy a elegir? Entonces, con esta información poderosa, tú te recomiendo que vayas a un lugar de conexión. No sé desde dónde te conectas. Y permite y recibe. Entonces, ahí sí, desde tu poder personal, desde tu conciencia solar, desde tu conciencia yo soy, permítete elegir. ¿Y cómo yo elijo así? Yo elijo. Y no sé por qué te voy a decir esto, pero es un poco la elección no sé por qué tiene que ver con el trabajo, no lo sé. Nadie puede ser poderoso detrás de un escritorio. No sé si es eso lo que tienes que elegir, pero creo que va por ahí el tema. Y si tienes responsabilidades, yo también, cuando yo tomé mi decisión, yo todavía obviamente trabajaba y tenía que aportar en mi casa. Ver por mi hija, ver por la casa que se estaba pagando y todo, porque yo todavía no terminaba de pagar mi casa. Claro, era responsable y tenía, no iba, ay, no, me voy mañana del trabajo. No, o sea, hasta cuando estuve en el banco y negocié mi salida, por eso sí, ya después de eso, ya no busqué otro trabajo. Y aunque me llamaron de otros trabajos, ya no acepté más empleos. Y al principio fue durísimo, pero yo sabía que si volvía a un empleo, ya tenía, o sea, no iba a renunciar a mis sueños, pero iba a ser cuesta arriba. Pero si tú te pones, te conectas con tu propósito de vida y tienes tu meta clara, ya de ahí no te sueltes. Y dale con todo. Gracias, Rosy, por tu respuesta. Cassie nos dice, hablando de purificar, muchos hablan del cobre para limpiar el agua y además dicen que eleva la vibración. ¿Esto es así? El cobre es un buen canalizador, por si acaso. Yo lo que sí hago es tomar en tazas de cobre, eso sí. Y tenemos unos revolvedores de cobre con cuarzo en el cuento. Todas tenemos eso para mover el café, para mover el jugo de natural. Eso sí, todas lo tenemos. Bueno, sí, entonces, muchas Sí. gracias, Rosy, por tu respuesta. Vamos, ¿me escuchas ahí? Fuerte y claro. Ah, escuché como una interferencia de pronto. Vamos a ir entonces con Carolina. Nos dices, mis emociones están más intensas de lo habitual. ¿Qué puedo Normal. hacer para mantenerme en equilibrio? Descontrólate. Permítete la desregulación, no la controles. A ver, por este tiempo, permítete sentir. Ahorita, o sea, dense permiso. No se aguanten nada. Elige un espacio y un momento del día. Honra tus emociones. No te aguantes nada. No quieras ser educada ahorita. No sirve de nada. Porque más bien deja que salga todo lo que tiene que salir para que venga el espacio, para que pueda llegar todo lo que tiene que llegar. Es lo mejor que puedes hacer por ti, por tu vida, por el amor y por todo lo que está por venir. Pero claro, obviamente hay un momento para todo, ¿no? O sea, elige, yo lo que estoy haciendo es elegir un momento del día en el que hago mi respiración, me permito sentir, si tengo que llorar, lloro, anoto lo que tengo que anotar, quemo lo que tengo que quemar, pero me permito sentir y lo reconozco, le pongo el nombre, lo reconozco y lo honro. Honro esta emoción en mi vida, la honro y la dejo ir. Muchas gracias, Rosy, por estar con nosotros. Hoy hemos llegado al final de este espacio, pero como siempre, quiero recordarles a todos que acá debajo en la descripción del directo, si han resonado con lo que Rosy ha compartido hoy, van a poder contactarse porque están todas sus redes sociales. Y si quieren escuchar otras de sus charlas, en el canal de YouTube nada más ponen Rosy Claire Cantos, Mindalia y van a encontrar todo lo que hemos conversado en otras oportunidades. Rosy, te quiero dejar un beso y un abrazo grande y gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, gracias por la invitación, gracias por dejarme estar en este momento tan importante para la humanidad. Es un momento de profundos cambios, un momento en el que me siento muy honrada de ser parte de esta familia Mindalia. Estoy feliz, muy feliz de ser parte de este, no sé si proyecto, esta gran realidad de vida que está cambiando la vida a muchas personas. Gracias de todo corazón. Gracias, Rosy. Te mando un beso y te veo en la próxima.